FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Buenas tardes, queridos amigos, parientes, radio escuchas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un nuevo martes, una nueva mujer. Este programa que ya no es tan nuevo, porque ya tenemos, ¿qué es la cuarta, Vale? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenas tardes a todos. Cuarta emisión de Chicha y Limonada, una protagonista de lujo, como todas aquellas a las cuales nosotras nos dedicamos a investigar y estudiar y creemos que algo han dejado para todos nosotros. La verdad que todas fueron muy interesantes. Hasta ahora hemos caminado junto a Amparo Ochoa, junto a Gioconda Belli, la última fue Rigoberta Menchú, y hoy hay otra mujer que todavía no vamos a revelar. Y queremos agradecerle a Javier, que hoy está reemplazando a Fabián, que por ocupaciones no pudo venir. Así que bueno, gracias Javi, ahí va a estar teniéndonos paciencia durante todo el programa. Y también contarles que hoy los chicos de Quinto no han salido al aire. Hoy hubo jornada escolar acá en Bariloche, en Río Negro también. Así que van a salir al aire mañana miércoles en su horario habitual de las 11 de la mañana. El teléfono de la radio está en reparaciones, está con problemas. Así que si alguien tiene alguna gana de mandarnos mensajes, es al celular 154-39-11-81, y hay otros medios también de comunicación. Después vamos a repetirles el celular, porque es un celular de hoy, no es el que va a funcionar de ahora en más, es solamente por hoy y por este programa. En realidad es un celular que es nuestro, por eso es por hoy y por este programa. Las otras formas de comunicarse son vía Facebook a FM Los Coihues y por mail radiofmloscoihues@gmail.com. Y repetí otra vez el celu. El celu es 154-39-11-81 y la mujer que nos convoca hoy, quizás ustedes sepan antes de que nosotras digamos su nombre. Bueno, la idea es, vamos a decir una frase de las tantas que ella ha dejado porque ya no está, esa es una pista. Así que si tienen ganas de jugar en casa y adivinar a través de esta frase quién es, pueden jugar entre ustedes o jugar con nosotros mandándonos un mensajito diciéndonos quién creen que es la protagonista. Casi la digo, quién es la protagonista. Así que vamos a ir con la frase que la va a leer Vale y después con la apertura formal del programa. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, que huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y Limonada. A las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y Limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Estás escuchando Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Mm.

cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Acabamos de escuchar a Serrat y a Sabina juntos cantando Sin Embargo. Cuando te acaricié, me di cuenta de que había vivido toda mi vida con las manos vacías. Bueno, esta es otra frase de una colección de poemas visuales, pues ella pintaba y también escribía. La protagonista del martes de hoy es Frida Kahlo. Frida tuvo una vida bastante convulsionada, después vamos a hablar de su vida en particular. Y lo que ha sucedido con esta mujer es que pareciera que se hizo famosa muchos años después de su muerte, ¿no? Porque murió, creo que en el año 54, ¿vale? Ajá. Sí, creo que sí. Y sin embargo, el merchandising de Frida Kahlo es bastante contemporáneo. Así que algo ha pasado que la gente ha despertado una pasión particular por esta mujer bastante tiempo después de su muerte. Esto no quiere decir que no fue reconocida en su momento, pero por lo menos para mucha gente es más conocida desde hace poco que desde la época en que vivió. Y hablando de la época en que vivió, vamos a hablar un poquito de qué pasaba cuando Frida nació, cuando Frida pasó sus primeros años de infancia, cuando pasó por momentos bastante difíciles, desde lo emocional y desde lo físico. Porfirio Díaz estaba gobernando México desde hacía entre casi 30 años. Así que eso se llenó, la verdad, de momentos complicados en cuanto a la justicia social, a la pobreza, al campesinado. La gente estaba económicamente muy mal y Pancho Villa y Emiliano Zapata, dos revolucionarios, seguramente conocidos por muchos, iniciaron esta revolución mexicana en el año 1910, pudiendo derrocar a Porfirio Díaz y tomar el poder. La revolución se gestó en el mes de noviembre y este movimiento revolucionario lo primero que hizo fue reestructurar el país, volver a poner las instituciones del país en movimiento. Y lo hicieron, la verdad que lo pudieron hacer. Lo que no pudieron hacer, por lo menos en ese momento, fue empezar a terminar con la pobreza, que era grande. Recién después de 7 años, en 1917, se pudo promulgar una nueva constitución que sí trajo cierto bienestar al campesinado, porque en la constitución se impusieron nuevos derechos económicos y sociales para los campesinos y para la gente más pobre. También se decretó el derecho a huelga, se trabajó sobre los contratos de trabajo, que antes eran prácticamente inexistentes, y se llevó a cabo un sistema de educación para todos. Antes parece que la educación era solamente para algunos privilegiados y se ocuparon de que la educación llegara a todo el mundo. Pero los problemas sociales y económicos continuaban, aún con todos estos avances ya constitucionales. Y fue recién después del 30 y después del 40, 1930-1940, que se pudieron nacionalizar las petroleras, se pudieron repartir más tierras a los campesinos y comenzó en México un proceso de modernización. Ya no era una México tan rural, sino que las ciudades empezaron a modernizarse. Y en 1947 se promulgó la ley que permitía votar a las mujeres. También hubo campañas de alfabetización. Y eso, digamos, que llevó al país a una cierta prosperidad, aunque la verdad que aún siguen los problemas en México sobre la pobreza, sobre los campesinos y sobre la igualdad social. Todavía falta. Frida, en particular, se sumó al movimiento comunista, porque Diego Rivera era del Partido Comunista. Y cuando lo conoce a Diego y se casa con Diego, ella, que veía por Diego, siguió también la política que él seguía, que era el Partido Comunista. Cuando a Diego Rivera lo echan del Partido Comunista por otras circunstancias, Frida, por supuesto, se aleja. También se va del Partido Comunista. Así que bueno, eso es un poco el contexto. Hay una anécdota que dice que Frida Kahlo en realidad nació en 1907, pero que ella, esto aparece en un libro que después les vamos a comentar, pero ella decía que había nacido en 1910 y así figura en sus biografías. Se cree que esta diferencia de años es que Frida amaba la Revolución Mexicana y en vez de nacer en 1907, quiso nacer en el año de la Revolución. Eso es lo que dicen algunos escritos. Hay un grupo musical, Tijuana No, que escribió e interpreta un tema que vamos a escuchar ahora. Ese tema se llama Pobre Frida. Thank you. Recién escuchamos Pobre Frida, del grupo mexicano Tijuana No. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Nos llegó un mensaje de nuestra fiel oyente Vic. Gracias, Vic. En casa, dice, disfrutando del programa, que salga lindo. Besos a las dos. Gracias, Vicky. Gracias, Victoria. Ajá. Bueno, según lo que he investigado, Magdalena Carmen Frida Kahlo, conocida como Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Ella fue hija de madre mexicana y de padre europeo. No está muy claro si él era alemán o húngaro. Fue la cuarta de cinco hijos y en la casa donde ella nació es actualmente el Museo Frida Kahlo, la Casa Azul. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y también emocional y psíquico. A sus 6 años tuvo poliomielitis, dando inicio así a un montón de lesiones, operaciones, postraciones, intervenciones médicas. Debió estar 9 meses en cama y con una secuela permanente. Su pierna derecha quedó más delgada. Su padre fue el que constantemente la animó y para rehabilitarse, ella practicó deportes como por ejemplo el fútbol y el boxeo. Sus estudios fueron en prestigiosas instituciones de México. En la escuela media, por ejemplo, eran 35 mujeres entre un total de 2.000 alumnos. Ahí ella formó parte de un grupo conocidos como los Cachuchas, que se llamaban así por las gorras que usaban. Y era un grupo de rebeldes, de protesta contra las injusticias, y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. Se divertían mucho también y su actividad y posición política calzaba entre las ideas anarquistas y revolucionarias románticas. Era como un centro de estudiantes de los que nosotras conocemos, claro, actualmente. De los conocidos. Sí. Esto de las gorras me intriga demasiado. Bueno, Frida tomó clases de dibujo y además de esta lesión dejada por la enfermedad, en 1925 ella sufrió un grave accidente cuando el camión en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y quedó con múltiples fracturas y en cama durante muchísimo tiempo. Fue en este momento donde su papá, que era fotógrafo y tenía una caja de pinturas, ¿así era, Adri? Sí, en el taller del padre, que era fotógrafo, había una caja de pinturas. Ajá. Y cuando Frida, que tenía que quedarse postrada en la cama a causa del accidente que tuvo con el tranvía, le pidió a su papá si se las prestaba y así y fue. Ahí su padre se las dio. Ella hizo así su primer autorretrato y bueno, a partir de ahí no paró más respecto de sus pinturas y sus trabajos. Emprendió una dinámica entonces que continuaría así el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que ésta le producían. Frida comenzó a frecuentar también ambientes políticos, conociendo intelectuales, fotógrafos, y ahí conoció, o volvió a conocer en todo caso, a Diego Rivera, porque ella ya lo había conocido, lo había visto durante cuando Diego realizaba su primer mural en el anfiteatro de su escuela preparatoria. Ella era muy pequeñita y bueno, más adelante ella lo volvió a ver y le mostró sus obras y él quedó impresionado. En 1929 ellos se casan y debido a sus lesiones Frida no ha podido tener hijos. Dijo en algún momento: ser la mujer de Diego es la cosa más maravillosa del mundo. Yo lo dejo jugar al matrimonio con otras mujeres. Diego no es el marido de nadie y nunca lo será, pero es un gran compañero. Yeah. Llevaban 22 años de diferencia. Él era 22 años más grande que ella. Ajá, sí, yo sé que vos te dedicaste, Adri, a buscar. Nos vas a contar en todo caso su relación con Diego. Así que bueno, sí, estos aportes. No, hay un libro que está muy bueno, que después les digo el título y de quién es, y hablamos un poquito de eso, que habla de toda la vida de ella. Junto con Diego. Sí, junto con Diego y ella como artista, ¿no? Ajá. Pero básicamente la vida de la pareja. Frida tuvo varios abortos, operaciones, como yo les venía contando, que unidas a las incesantes infidelidades de su esposo, aumentó su crisis emocional. Trató de aplacar su tristeza y soledad con el alcohol y la morfina, que calmaban sus dolores físicos. Ella también dice así: intenté ahogar mis dolores, pero ellos aprendieron a nadar. Tragicómico. En sus autorretratos, Frida refleja su dolor, su angustia, sus pensamientos, la expresividad de los estados de ánimo, representado especialmente en los cabellos. Cuando Frida está pintada con el cabello ordenado, así trenzado y demás, aparentemente estaba en una calma emocional, no así cuando la vemos autorretratada con su cabello en desorden. Frida procuró en sus pinturas atenuar la desgracia abrazándose a la naturaleza, a sus raíces, rodeando su duelo con abundante vegetación, como amparo de verdor, frescura y esperanza. Otra de sus frases dice: quizás esperen oír de mí lamentos de lo mucho que se sufre viviendo con un hombre como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr. Sí, tenía una visión bastante particular de la pareja. Así todo, vamos a ver después que hay cosas que no se perdonan. Ajá. Bueno, ellos se separaron, se volvieron a casar, tira y afloja, contradicciones. Frida supo enfrentar el dolor con actividad, productividad incesante, inquietud, por un sentir por la vida y por sentirse ella viva. Residieron en Estados Unidos juntos entre 1931 y 1934, ya que él había ido a trabajar. Su pintura comenzó a exaltar la cualidad femenina de la verdad, de la realidad, de la crueldad y de la pena, preconizando así un algo autóctono, ¿verdad?, mexicano, integrando objetos del arte popular de la cultura precolombina. También tuvo un romance con León Trotsky, esto que antes Adri les contaba que eran partícipes del Partido Comunista, y hasta fue acusada de su asesinato. Esto fue en agosto de 1940, pero bueno, después quedó sin ningún tipo de causa respecto de ese tema. Durante sus últimos años, Frida usó varios corsés y estuvo varias veces en el hospital. Viajó con exposiciones de sus obras a París, a San Francisco, a Nueva York, relacionándose con grandes personalidades. Fue profesora también en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y mantuvo junto con su esposo una gran actividad política en el Partido Comunista. En 1953 le amputan su pierna derecha y pasó los dos últimos años de su vida en la cama. Y de ese modo, desde la cama, la llevaron, fue trasladada a una exposición muy importante de arte contemporáneo donde ella exponía en México. Ella todo el tiempo estuvo con una sonrisa en los labios para todos, celebrando y riendo. Murió en julio de 1954, dándole unos meses antes la última pincelada a su obra Viva de la Vida. Cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta casi imposible. Frida es sujeto y objeto de su pintura. Bien, un poco de la vida de ella, hay muchísimo más, la verdad, una vida corta. Intensa. Sí, porque murió muy joven, pero con mucho sufrimiento. Y lo tremendo es pensar que empezó a pintar por el accidente que tuvo. En realidad, ella le gustaba escribir, pero no sabía si se iba a dedicar a la pintura. Lo que pasa que al estar en la cama y las pinturas estas de su papá a mano y la madre que le hizo un bastidor, de hecho cuentan que tenía un espejo en el techo de su cama y muchos de sus autorretratos los pintó mirando ese espejo, porque no podía levantarse. Así que la verdad que una vida bastante complicada. Bueno, vamos a escuchar otro tema. En este caso vamos a escuchar a La Mancha de Rolando con el tema ¿Dónde vamos? Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios, que quema como el fuego arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa y tu mirada también. Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez. ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? Corazón, me gusta el campo a la noche para salir a fumar, que la luz buena se acerque y el gran secreto me empiece a contar, que soy feliz con muy poco, un árbol y una mujer, un cielo grande, estrellas, ellas nunca me van a dejar caer. ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? Corazón. Acabamos de escuchar el tema ¿Dónde vamos? De La Mancha de Rolando. Y además, historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. ¿Qué ibas a decir, vale, cuando acá te interrumpieron. No, que es divertido que cantás todos los temas, entonces acá en el estudio, además de salir al aire el tema, acá en el estudio disfrutamos de tu hermosa voz. Todavía no me animo a cantar en el micrófono. Canto cuando el micrófono está apagado. Ajá. Les vamos a pasar otra vez el teléfono. No manden mensaje al teléfono de la radio porque no está funcionando. Entonces, así que tenemos un teléfono alternativo que es 154-39-1181. Si querés enviar algún mensajito en el Facebook, es FM Los Coihues. Y un mail, si tenés mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Otra cosa que queremos decirles antes de que nos olvidemos nosotras es que siguen acá y en otros lugares como La Junta, Chen, el Mercado Comunitario, el mercado y en la Biblio misma. Los bonos contribución que la Biblioteca Popular Karilaufken, nuestra biblioteca barrial, está lanzando a la venta para poder recaudar fondos para poder colocar el gas en la Biblio, que aún no tiene gas. Así que todos los que quieran comprar, cuestan 50 pesos, se pueden juntar de a varios y comprar uno, si es mucho. O y uno si no, comprar varios. O uno comprar muchos bonos y juntar mucha plata y así poder poner el gas, porque está fresca la Biblio, ¿eh? Cuando uno va a hacer talleres o cosas, que hay un montón, a veces con la leña no basta, no alcanza. Bueno, a ver. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno. Yo te cielo. Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cuándo te escribieron algo así, Vale? No, esto lo escribió Frida para Diego. Lo escribió Frida, pucha. Sí. Yo pensé otras que cosas me han escrito, pero esto no. No viene al caso. Este es el momento romántico de la tarde. Romántico, porque conflictivo. Porque vamos a hablar de los amores de Frida, que fueron un montón. ¡Ay, ay, ay! Sí, la verdad que los que escriben sobre ella, o por lo menos hay alguien que escribió sobre ella y puso: donde ponía el ojo, ponía los labios. Ay. ¡Chau! Así que parece que era una mujer apasionada, no cabe ninguna duda, pero también apasionada en cuanto a sus relaciones amorosas. Y con esta libertad que se tenían Diego y Frida, creo que más Frida que Diego, parece que se permitían tener algunos romances y algunas relaciones por fuera de su matrimonio, de su pareja. Acabo de patear el tacho de basura. Nos pone nerviosas. Los amores fueron breves, salvo el de Diego. Esto hablamos todo fuera de lo que fue el amor de Diego Rivera, que después hablaremos. Fueron breves, clandestinos y muy pasionales. Fueron relaciones que Frida sostuvo con distintas parejas. A unos días de que se cumplan 60 años de su muerte, esto es un escrito, hacemos un recuento de los amantes del artista. Su primer amor, un amor juvenil, casi de escuela, fue Alejandro Gómez Arias, que fue un amor, dicen, agridulce, donde hubo muchas cartas, hubo 6 años de cartas. A ver si uno pudiese sostener una relación con 6 años de cartas, que se siguieron escribiendo aún después de haber terminado la relación. No seré tu novia, le decía ella, pero siempre te hablaré, aunque me hagas las peores groserías, porque te quiero más que nunca, ahora que te me vas. Otro amor, José Bartoli o Bartoli. Frida también, parece que en esto de que le gustaba escribir, escribía muchas cartas a sus amores. Le regaló también un montón de objetos. Este era un pintor catalán, y en una de las cartas le puso: te quiero como eres, me enamora tu voz, todo lo que dices, todo lo que haces y lo que proyectas. Le obsequió pinturas de ella. Digamos que estaba bastante enganchada Frida con este pintor catalán. Otro amor, Leo Eloeser. Dicen que tenían un vínculo muy especial. Incluso Frida le pintó un retrato y sostuvieron una relación también por cartas durante casi 20 años. Parece que iba seguido al correo Frida, porque escribía muchas cartas. Pero siguió escribiendo hasta 1950 y murió en el 54, así que hasta pocos años antes de su muerte seguían escribiéndose. Otro amor, Nicholas Murray, era un fotógrafo neoyorquino. También parece que conmovió el corazón de Frida. Después viene su gran amor, Diego Rivera, con el que se casa en 1929. A Diego, la verdad que le perdonó, si es que se puede decir perdonar, porque ella aceptó un montón de infidelidades de Diego. Y conociendo también a las amantes de Diego Rivera, lo que no le perdonó, y ahí fue su momento crítico y su separación, fue que Diego Rivera tuviera relaciones con su hermana. Una hermana más pequeña de Frida. Con la hermana más chica de Frida Kahlo. Uh-huh. Eso fue como cuando te mojan el pan en el huevo frito. Terrible. Como decía Olmedo. Terrible. Ahí ya fue lo máximo. Eso sí, no se lo perdonó. Ella se preguntaba, ¿por qué con ella? ¿Por qué justo con ella? Habiendo tantas mujeres. Y realmente lo confesaron los dos. Es decir, no es que ella pensó que pasaba, no, pasaba. Y bueno, ahí fue cuando decidió divorciarse, pero bueno, después de años, habiendo firmado el divorcio inclusive, volvieron a casarse. Diego volvió y le pidió a Frida que se vuelva a casar con él. Y aceptó. Y ella lo aceptó. Otro de los amores fue Heinz Berggruen. Bueno, parece que este, no sé, sería un alemán. Y dice, tuve que reconocer que nuestra relación para ella no era más que un episodio. Parece que Frida a este mucha importancia no le dio. Pero él sí, él la quiso de verdad, por lo menos eso es lo que dicen. Otro gran amor fue un japonés, que parece que era medio un Don Juan, era un escultor, Isamu Noguchi. También tuvo un affair con Frida Kahlo mientras Frida estaba casada con Diego, y Diego los encontró en su departamento y bueno, cachengue. Por supuesto que ahí se armó la gran Diego Rivera, porque lo sacó corriendo. A Frida la involucran también con relaciones bisexuales y relaciones homosexuales. De hecho, dicen, y ninguna de las dos en su momento lo negó, que tuvo un amor con Chavela Vargas. Esto queda ahí como en la duda, no porque esté bien o esté mal, sino porque nadie termina de confirmarlo. Pero bueno, la conoció a Chavela y parece que las dos quedaron muy flasheadas una con la otra. Y a propósito de Chavela Vargas, vamos a escuchar un audio que cuenta, es muy cortito, cuenta Chavela en qué circunstancias la conoce a Frida, y después vamos a escuchar un tema de No te va a gustar, que se llama... No, perdón. Le voy a hacer el mismo lío que le hice a Fabi el otro día. Vamos a escuchar el audio y vamos a escuchar un tema de Chavela Vargas que se llama Que si te quiero, júralo. Ahí vamos. Me invitó un amigo pintor, Reyes Mesa. Me dijo, esta noche hay fiesta en casa de Frida. Dije, muy buenas noches, señora Kahlo, mucho gusto de conocerla. Estaba en su cama bajaron la cama del cuarto al jardín. Ahí fue la fiesta. Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo y no se hablaba de política, no habían rencillas, no había nada más que amor y que cantar entequilados todos. Lo que tiene México, llegas a una reunión y buenas tardes. Buenos días, señora, ¿cómo amaneció? El tema con el cual recién nuestros oídos escuchaban, bueno, qué frase extraña me salió para no repetir. El tema que acabamos de escuchar es Que si te quiero, júralo, en la voz de Chavela Vargas. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Frida Kahlo. Basta mencionar el nombre de Frida para que uno asocie con fortaleza, honestidad, desenmascaramiento. Ella es conocida sin duda entonces por sus numerosos autorretratos, inclementes, imágenes en las que nos puede confrontar con lágrimas en sus mejillas o puede exhibirse a sí misma como una enferma postrada o una víctima. En dichos autorretratos aparece de frente una mujer que con su distintiva e inolvidable ceja única, oscura, continua y con su clara sombra de bigote, a menudo portando ropas o acompañada de detalles que evocan a México, exuda una fuerza tensión expresionista que hasta hace poco rara vez era posible encontrar en la obra de mujeres artistas. ¿Será porque podía expresar fielmente lo que sentía? En varias de sus pinturas, brillantemente concebidas en lo que respecta al diseño y a la forma, pueden presentar en una sola imagen una serie de acontecimientos que tienen lugar en un lapso de tiempo y mantienen nuestros ojos en continuo movimiento sobre su superficie. Sus pinturas versan sobre ella misma y sus vivencias, denotan un lenguaje que reinventa para satisfacer sus propias necesidades. Se orientó en un enfoque representativo y personal. En el último cuarto de siglo, del siglo XX, Frida pasó a ser la artista femenina más famosa de la historia, debido a la abrumadora naturaleza de su biografía y a la manera en que hacía de su arte y de su vida algo inseparable, con sus ciclos de crisis físicas y su manera individual de luchar con ellas. Con todo junto, ella fue una gran artista. Lo supo resolver con tesón y con espíritu de lucha. Lo vivido le dio alas a la Frida artista, la pintora que supo plasmar como nadie, en el surrealismo más realista del arte, la frustración, el sufrimiento y la lucha por la vida. Como ya lo dijimos en otros momentos de este programa, Frida pintó sus primeras obras tumbada en la cama. Así plasmó el relato de su accidente, jugando con espejos, como Adri había contado, que ella tenía a los pies de su cama y le daban de lleno a ella. La artista pintó así numerosos autorretratos y dijo: «Me pinto a mí misma porque estoy mucho tiempo sola y porque soy la persona que mejor conozco». La creación artística era para Frida un consuelo. Supo atajar sus contradicciones con dramatismo en sus cuadros. En Francia expuso en 1939 y allí alguien quiso convencerla de que su obra era surrealista, pero Frida negó esto y argumentó que no pintaba sueños, sino su propia vida. Al principio pintaba solo para ella, pero admirada por destacados pintores, empezó a exponer y así su obra alcanzó fama y más reconocimiento después de su muerte. También sobre sus escrituras, dicen los que han escrito sobre Frida, que el análisis de sus textos resulta apasionante por la cantidad y la variedad del mismo en cuanto a alteraciones escriturales, producidas por la evolución de su personalidad, por los condicionantes de su enfermedad y por la enorme carga emocional que la autora solía imprimir en cada uno de sus escritos, al igual que en su obra artística. Además, Frida escribió a partir de sus 35 años su diario íntimo, relatando vivencias, pensamientos, su sexualidad, su fertilidad, sus sufrimientos. Bueno, con toda su obra, sus rasgos de... Ella denota en toda su obra rasgos de una personalidad fuerte, aguerrida, que no se deja vencer por el desánimo. Además de un temperamento fuerte y extrovertido, la artista expresa en sus letras la huella de la perseverancia y también de la autoridad constante, persistente en todos sus objetivos. Vamos a escuchar un tema, el tema Tan Lejos, de la banda No Te Va a Gustar. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos. trajo hasta acá ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que no. Acabamos de escuchar Tan Lejos, del grupo No Te Va a Gustar. Estás escuchando Chichi Limonada, un programa para todos los géneros. Muy bien, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Nos acompañó Frida Kahlo. Para los que recién prenden la radio, se perdieron la vida de Frida y toda su obra. Le dedicamos este programa a nuestra amiga Mónica Pérez, fan número uno de los Coihues de Frida Kahlo. Así que si algún día escucha repetido el programa, escuchará la dedicatoria. Y queríamos decirles que hay un libro que está muy bueno, que se llama El elefante y la paloma. El elefante y la paloma, el título sale de lo que dijo el padre de Frida cuando se enteró que Frida se iba a casar con Diego. Dijo, ¡buah! Será la boda de un elefante con una paloma. Diego tenía un porte grandote. Diego era enorme y Frida era muy chiquita y menuda. Y esa fue la figura que se le ocurrió amorosamente a su papá para decirle que mucho de acuerdo no estaba con el casamiento, pero bueno, allá fueron ellos y se casaron igual. El libro, como les decía, se llama El elefante y la paloma y su autor es un francés, un escritor nacido en Niza, que se llama Jean-Marie Gustave Le Clézio. Le Clézio. Así que recomendado para los que les interese la vida de Frida. Bueno, entonces vamos cerrando nuestro programa. Podés quedarte sintonizado en la 105.5 FM Los Coihues con hermosa selección musical hasta las 7 de la tarde, donde Diego continúa con su programa Ahora Solo Un Camino. Y a partir de las 10 de la noche, el mar de las historias. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos despedimos con un hermoso tema musical, Muchacha, Ojos de Papel. Chau.